Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Quiero que platiquemos el tema que iniciamos el domingo, que continuemos y que veamos, hermanos, de las cosas que cada uno de nosotros tenemos que ocuparnos. Amén, hermanos, de las cosas que tenemos que ocuparnos y que aprovechemos el tiempo como lo dice la Biblia. Y quiero que leamos otra vez en este verso de Efesios capítulo 5 y verso 15. Solo voy a ver algo aquí. Ahí está. Dice aquí la Biblia, hermano, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Amén. Amén. Esto tiene que ser un autoexamen que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Si como sabios o como necios? Y recuérdese que en nuestro idioma y en nuestra cultura, decirle necio a alguien no es malo, pero bíblicamente decirle a necio a alguien sí es malo. De hecho, los padres de familia no le tendríamos que decir a nuestros hijos que son necios, porque esa no es una bendición. El asunto entonces, hermano, es que la Biblia dice que tenemos que ver cada uno de nosotros cómo andamos. Amén. Es un autoexamen que tenemos que hacernos, hermano, porque siempre, hermano, juzgar a otros es fácil, hermano. Es fácil, pero y ahí vamos a ver unas cosas bien interesantes. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y platicamos esto, hermano, que si hace 2000 años, hermano, los días eran malos, ¿cómo serán ahora, verdad? Imagínense, ahora son más malos. Los días son más malos, hermano, son más malos. Y cuando uno empieza a ver las noticias, nos damos cuenta cómo la maldad se está multiplicando. Y a mí me llama la atención cómo esas sociedades, no sé si sociedades internacionales son las que están promoviendo la degeneración de la sociedad, valga la redundancia. Por ejemplo, la ONU, teniendo proyectos, hermano, impulsando y, óigame, y obligando y presionando a los países, la ONU, obligando a los países para que aprueben leyes que permitan que hombres con hombres se casen y mujeres con mujeres. O esa otra entidad que la hemos oído, que creo que se llama Amnistía Internacional, promoviendo leyes que, por ejemplo, que ya no se penalice la prostitución, sino que sea como cualquier otro trabajo. O sea, y esas sociedades, hermanos, son las que están obligando a los países a que promuevan esas leyes. Entonces, estamos nosotros como en los días de Lot, ¿verdad? Los días de Lot, donde lo malo ya no se miraba como malo, sino que tal vez se le llamaba bueno, como dice la Biblia, que hay gente que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Entonces los días son muy malos, hermano. Los días son malos. Y cada uno de nosotros tenemos que examinar en qué estamos invirtiendo nuestros días, nuestro tiempo, hermano bendito. Está bien, hermano, que no podemos ser legalistas, no podemos ser extremistas. También la Biblia nos enseña que debe haber incluso tiempo de recreación para cada uno de nosotros, pero hay que distinguir qué es recreación, ¿verdad? Porque, por ejemplo, y discúlpeme si aquí alguien mira telenovelas, pero, por ejemplo, ver telenovelas no es recreación, ¿verdad? Eso es perder el tiempo y contaminarse la mente y el alma con basura, con suciedades, con basura. Eso no es recrearse. Pero la Biblia sí nos enseña que debemos tener un tiempo de recrearnos y hay que utilizarlo. Y el resto del tiempo tenemos que ver qué estamos haciendo con ese tiempo, porque los días son malos y tenemos que aprovecharlos. Amén. Por ejemplo, una de las evidencias de que usted y yo estamos aprovechando bien nuestro tiempo, por lo menos este tiempo, es que estamos aquí en la iglesia. Estamos aprovechando el tiempo. Ahora, estuvimos viendo, hermano, algunos datos estadísticos de cómo el ocio, incluso si usted busca en internet estadísticas de entretenimiento, puede poner estadísticas de ocio, así con la palabra de ser ocioso, ¿verdad? Ocio, y le va a empezar a dar, que precisamente eso es el ocio, el tiempo de ocio está aumentando en las personas y en el mundo. Y no podemos decir que solo en los inconversos, también entre los cristianos. Y como le decía, el asunto es, yo no le pido al Señor que me ayude a no ser legalista, y si lo soy, pues el Señor me lo irá quitando, y si no lo soy, pues el Señor me irá ajustando mis criterios. Pero incluso a veces hay hermanos que están en la iglesia, pero están chateando. Están en la iglesia, pero están jugando con el teléfono. Están desperdiciando su tiempo. Está bien que lleguen a la iglesia, pero hay que aprovechar el tiempo, ¿verdad? Entonces, aquí la Biblia nos enseña que hay algunos que desaprovechan su tiempo por estar haciendo muchas cosas. Lo importante no lo atienden, sino que atienden lo que no es importante, y lo que sí es importante no lo atienden y trae malas consecuencias. Y hay otros que están metidos en muchas cosas y eso les produce sueño, como dice la Biblia. Puede ser un sueño espiritual y ese sueño puede llegar al punto de ser un sueño físico. Usted sabe, hermano, que la Biblia nos enseña que hay personas que se duermen en el momento en que no se tienen que dormir. Por ejemplo, el apóstol Pedro se durmió cuando tenía que orar. En el momento que tenía que orar, se durmió y le fue mal. Eutico se durmió cuando el apóstol Pablo estaba predicando y le fue mal. Y así nosotros vemos a varios que se duermen cuando no se tienen que dormir. Y una de las razones por las cuales el cristiano se duerme cuando no tiene que dormirse es porque tiene muchas ocupaciones, y lo que tiene que hacer es hacer una lista de todas sus ocupaciones y empezar a sacar las que no le van a traer ningún beneficio, las ocupaciones que no le van a traer algún beneficio. Amén. Hay ocupaciones que no traen beneficio, así como por ejemplo Timoteo, tal vez el apóstol Pablo estuvo predicando que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que tenemos que cuidarlo. Entonces dijo Timoteo, voy a cuidar el templo del Espíritu Santo, y se fue a meter al gimnasio. Haciendo pesas estaba Timoteo, ¿verdad? Al siguiente día de servicio llegó el apóstol Pablo y preguntó, ¿y Timoteo? ¿Dónde está Timoteo? ¿Alguien ha visto a Timoteo? Y alguien le dijo, como siempre hay alguien que mira las cosas, ¿verdad? Siempre, hermano. Sí, apóstol Pablo, yo lo vi que estaba en el gimnasio Nike, porque Nike es una palabra griega que significa vencedor. En el gimnasio Nike estaba. ¿Y qué estaba haciendo? Pues yo solo vi que entró y llevó su maletín y una sucinta aquí, ¿verdad? Al otro día de servicio viene el apóstol Pablo y llamó a Timoteo. Y Timoteo, ¿por qué no te vi ayer? Es que fui al gimnasio, apóstol Pablo. Estoy ocupando mi tiempo en cuidar el templo del Espíritu. Como hay gente, hermano, que siempre busca versículos para sus cosas, aunque el versículo que esté utilizando lo esté torciendo totalmente. Tiene el apóstol Pablo y le dice, no, Timoteo, el ejercicio corporal en poco aprovecha. O sea, Timoteo estaba ocupando el tiempo en algo que aprovechaba, pero en poco. No que no aprovechaba, sí aprovechaba, pero en poco. Tal vez otro día había otra hora, pero no en tiempos en que hay que buscar al Señor. Amén. Eso se ve incluso, hermano, en muchachos. En algunos muchachos que, por ejemplo, regresan de los estudios, no hacen la tarea y se van a jugar. En cambio, hay otros que regresan de los estudios y sí hacen la tarea. Le dejaron una tarea que tal vez le vaya a ocupar todo el sábado, y hay algunos que en lugar de hacer la tarea se van a jugar fútbol o golf, va, pues van a jugar golf, ahí va. Y el otro es responsable, no va a jugar golf, sino que se queda haciendo la tarea. Y al final de cuentas, tal vez de un día para otro no se ve el resultado, pero al final de año se ve el resultado. en que uno perdió y el otro ganó. Oiga, y lo que es más importante, en que uno sí aprendió y el otro no aprendió. ¿Quién no aprendió? El que estaba ocupado en cosas que no eran importantes. ¿Y quién sí aprendió? El que estaba ocupado en cosas que sí eran importantes. Entonces, tiene que ser un autoexamen que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Amén. Y aquí hay otro problema que vemos en Mateo 12, verso 44. Otro problema que hay, el primer problema es que hay algunos que tienen muchas actividades. Y el otro problema que está en el otro extremo es que hay algunos que no están ocupados en nada. No están ocupados en nada. Aunque en este tiempo, hermano, considero yo que es difícil que alguien no esté ocupado en nada. Incluso las hermanas, si no trabajan dependen de un trabajo y están en su casa, deberían de trabajar haciendo la limpieza, haciendo bien la comida, cuidando a sus hijos, educando a sus hijos, manteniendo limpio a sus hijos. Porque a veces, hermano, mire qué cómo es la situación, porque hay señoras que no trabajan y cuando uno mira a los niños, hermano, hasta dos caminitos se le ve aquí, ¿verdad? Tiesos, hermano, de mocos. Claro, eso no pasa entre los cristianos, ¿verdad? Solo entre los que no son cristianos, pero de verdad, hermano, sí es no es correcto. No es correcto, por ejemplo, discúlpeme, pero no es correcto que los hijos de los hermanos tengan piojos. No es correcto, digo yo, pues. Porque si se recuerda, la Biblia enseña que los piojos están relacionados con plagas que no son de Dios. Bueno, eso es para las hermanas que no están ocupadas, ¿verdad? Y después se quejan que le sale muy, mira, salió 600 el recibo de la luz de plano, si todo el día pasa viendo novelas, ¿verdad? Pero bueno, dejemos a las hermanas tranquilas, porque por eso es que algunas dejan de venir. Mira esto. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque ustedes mismos han aprendido de Dios que se amen unos a otros. Y también lo hacen así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, aquí, mire, esa es una rogativa apostólica, pero les rogamos, hermanos, que abunden en ello más y más. ¿En qué era lo que tenían que abundar estos hermanos de Tesalonicenses? En el amor fraternal. Tenían que abundar más y más. Verso 11, y también les rogamos que abunden en eso más y más. Oiga, y también les rogamos que procuren tener tranquilidad. Y le estoy copiando esta rogativa apostólica porque aplica para esto. Y también diría el apóstol Pablo, y también les rogamos que se ocupen, oiga, que se ocupen en sus negocios. Como recuérdense que estamos hablando de cuáles son las cosas en las que tenemos que ocuparnos. Cuáles son las cosas en que tú tienes que ocuparte y cuáles son las cosas en las que yo tengo que ocuparme. Y viene el apóstol Pablo, viene la Biblia y nos dice aquí, hermanos, gracias hermanas benditas, les ruego, dice el apóstol Pablo, hermano, les ruego que se ocupen en sus negocios. Y les ruego que trabajen con sus manos, oiga, de la manera que les hemos enseñado, a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengan necesidad de nada. Esto ya no lo pudimos ver el domingo por causa del tiempo, pero mire qué interesante. ¿Por qué hay hermanos? Óigame, hermano, ¿me está escuchando? ¿Por qué hay hermanos que andan padeciendo necesidades económicas? ¿Por qué hay hermanos que andan padeciendo necesidades económicas? Porque no trabajan. No es que Dios no los ame, no es que Dios no los oiga. El asunto es que pudiendo trabajar, no quieren trabajar. Hermano, es tremendo porque a veces hay hermanitos, óigame, a veces hay hermanitos que un día, ¿verdad?, se levantan decididos con ganas de trabajar. Van a buscar trabajo, les dan trabajo y al siguiente día ya no llegan. ¿De verdad? ¿Y por qué ya no llegan? Porque en donde les dieron trabajo eran, digámoslo así, tal vez no, la palabra correcta no es exigentes, sino que la palabra correcta es, digamos, que les gustaba el trabajo bien hecho. Y como esos hermanitos están acostumbrados a no hacer las cosas bien hechas, sino que hacer las cosas a medias, no les gusta y dejan de ir a trabajar. Y como no tienen trabajo, no tienen que comer. Y como no tienen que comer, están padeciendo necesidad. Y Dios sí les quiere proveer, pero ¿cuál es la forma como Dios les va a proveer? Trabajando. Y trabajando bien, porque nosotros los cristianos, hermano, una de las características, hermano, mire pues, oiga, una de las formas como cada uno de nosotros debemos de dar testimonio de que somos cristianos es trabajando bien. ¿Cómo la gente tiene que saber que tú eres cristiano? Que tu trabajo sea bien hecho. Amén, hermano. Que tu trabajo sea bien hecho. Porque nosotros tenemos un Padre Celestial que hace las cosas bien. Y vio Dios que todo lo que había hecho era ¿qué? ¿Era qué? Era bueno. No a medias. No a medias, hermano, que lamentablemente la cultura de Guatemala. Y esa cultura es consecuencia de tantos años de estar bajo el yugo del paganismo. Es interesante, hermano. Esa mediocridad, pero que al final de cuentas es mediocridad, es consecuencia de siglos de estar nuestra nación bajo el yugo del paganismo. Mire los países que son potencia mundial. Son países que antes, ahora ya no, pero antes estuvieron bajo la influencia del Evangelio de Jesucristo. Y por eso se volvieron potencias mundiales. Por ejemplo, si no estoy mal, Holanda es un país más pequeño que Guatemala. Pero es una potencia. Tal vez no potencia de las grandes, ¿verdad? Pero es un país, como le llaman ahora, del primer mundo. ¿Por qué? Porque estuvieron bajo la influencia del Evangelio de Jesucristo. Y a mí me impresiona, hermano, que una de las primeras cosas que empezaron a suceder en todos esos países después de la reforma protestante fue que le empezaron a dar prioridad a leer la Biblia y además a trabajar. Mire pues, porque cuando el mundo estaba bajo el yugo del paganismo, de la religión romana, que no les gustaba trabajar. Y después de que fueron liberados por el Evangelio de Jesucristo, empezaron a trabajar. Porque bajo ese yugo religioso, se pensaba que el trabajo era pecado. ¿Por qué pensaban que el trabajo era pecado? Porque cuando Dios sacó a Adán del huerto, dijo que por su sudor iba a comer. Entonces, esos chatillos decían que el trabajo era una maldición. Pero, óigame, hay hermanos que entonces, estudiando la Biblia, se dieron cuenta de que el trabajo no era una maldición. Porque cuando a Adán lo pusieron en el huerto, lo pusieron para labrar la tierra. Para trabajar, todos los hermanos decían, no es cierto, trabajar no es una maldición, es una bendición, y por eso se desarrollaron, hermano. Bueno, todo eso viene por los hermanos que trabajan a medias, que hacen su trabajo a medias, y que eso hay que cambiarlo, hermano. Nosotros debemos de dar testimonio de que somos cristianos trabajando siempre bien hechas las cosas, como dice la Biblia, como para el Señor. Amén. Amén, hermano. No trabajando a medias. Eso no es de cristianos nacidos de nuevo. No es de cristianos nacidos de nuevo trabajar a medias, estar arreándolo. Vamos pues, hermano. Hermano. Hermanos. No es correcto, ¿verdad? Pero esos no vienen aquí. Entonces viene el apóstol Pablo, viene la Biblia y dice, hermanos, ustedes se tienen que ocupar en sus negocios. Tienen que ocuparse en trabajar con sus manos. Pero a mí me llama la atención esto. El apóstol Pablo dice, ocúpense, hermanos, en sus negocios. Y esto, hermano, parece superfluo, pero viera que no es superfluo. Porque en las iglesias siempre encontramos hermanitos que se ocupan en las cosas de otros y no en las cosas de ellos mismos. En las iglesias, hermanos, siempre hay hermanitos que están enterados de los problemas de los demás hermanos. Siempre. Algunas veces se las llegan a contar, otras veces ellos empiezan a escarbar, ¿verdad? Hermano, le miro cara de triste, y tal vez no está triste, ¿verdad? Pero lo que quiere es que le cuente. Sí, es que viera, ¿y qué pasó pues, hermano? Es que unas cosas, pero cuénteme, hermano, y cuénteme. Viene la Biblia y dice, hermano, ocúpense, pero en sus negocios. Mire, veamos algunos versos. La palabra negocio se traduce del griego idios. Y dice que esto significa perteneciente a uno mismo. Entonces el apóstol Pablo dice aquí, hermanos, ocúpense en las cosas que les pertenecen a ustedes. Amén. Amén, hermano. Ocúpense en las cosas que le pertenecen a ustedes. Ocúpate de las cosas que te pertenecen a ti. Hermano, óigame. No nos ocupemos de las cosas que son de otros. Y también, hermano, óigame, tampoco permitamos que hayan hermanos que se intrometan en las cosas que son nuestras, hermano. Tampoco hay que permitirlo. Mira que una vez estaba hablando con un hermano. Yo no sé cómo hay hermanos que se enteran de lo que pasa en las iglesias, ¿verdad? No sé cómo es que la gente se entera de las cosas que pasan adentro de las iglesias. El asunto es que un hermano va a preguntarme y no le conté. Y se dio cuenta que no le iba a contar. Pero lo que me llamó la atención ahí era, y contame qué pasó. Y contame. Entonces, cuando no le conté, como que no le gustó. Pero se lo digo, hermano, porque cada uno de nosotros, también, hermano, si hay gente que se anda entrometiendo en tus negocios, como dice aquí la Biblia, no permitas que se entrometa en tus negocios. Esto es como, por ejemplo, cuando alguien a ti te pregunta cuánto ganas tú. Yo no sé si usted se ha encontrado con gente así. Tal vez están en el mismo trabajo. ¿Y cuánto ganas, pues? Y son preguntas que no se hacen, hermano. Entonces, el hermano, para que no piense que gana muy poco, le dice tanto, ¿verdad? Y el que le preguntó, en ese mismo instante, se llena de amargura, ¿verdad? Porque dice, yo trabajo más y gano menos. Entonces, el asunto, hermano bendito, es que nosotros tampoco tenemos que permitir que otros se intrometan en nuestros asuntos. Ahora, en lo que te pertenece a ti mismo, en las cosas que son propias tuyas. Amén. Amén. Amén, hermanos. Mire que hay gente que sí. Yo me he topado con gente, hermano, que hacen unas preguntas, hermano. Que cristianos que hacen preguntas que no son preguntas que hace un cristiano, hermano. Unas preguntas, discúlpeme cómo se lo voy a decir, pero tan abusivas, hermano. Que uno solo se les queda viendo a esas personas y dice uno, qué gente, cristianos. Cristianos, hermano. Pero mire pues, aquí viene la Biblia de los obispos y dice que cada uno debe ocuparse en lo suyo propio. Y haga lo suyo propio. Haga lo suyo propio. Haga lo suyo propio. Bueno, quiero avanzar, pero es bien importante esto. Haga lo suyo propio. Porque a veces hay hermanos que se ponen a hacer lo de otros. Unos se ocupan en enterarse lo que le pasa a otros. Y también hay unos hermanos que se ocupan en hacer lo de otros y no de hacer lo que es de ellos. Por ejemplo, la mujer del Cantar de los Cantares, que dice la Biblia, mis hermanos se enojaron contra mí y me pusieron a guardar viñas y mi propia viña no guardé. ¿Cuál fue el error de esa mujer? ¿Cuál fue el error de esa mujer? Que no estaba haciendo lo de ella, sino que estaba haciendo lo del otro. O de la otra. Y entonces estaba desaprovechando su tiempo. Hermano bendito, tú tienes que hacer lo tuyo. Amén, hermano. Tú tienes que hacer lo tuyo. Óigame, hermano. Hermano, hermana, usted eduque a sus hijos, no eduque a los hijos de otro. Ahora, si le pagan por eso, pues hágalo. Si es maestra, pues hágalo. Pero a veces, hermano, hay hermanos y hay hermanas que quieren corregir a los hijos de otro y uno les tiene que decir, no, hombre, corregí a tus hijos. Primero corregí a tus hijos y dejas de estar corrigiendo a los demás. ¿Por qué? Porque se ponen a hacer lo que es, lo que tienen que hacer otros. Y entonces están desaprovechando el tiempo. Y eso no es así, hermano. Eso no es así, hermano bendito. Viera que estaba viendo yo una entrevista que le estaban haciendo a unos hermanos y me impresionó, hermano, que era una hermana, yo calculo que tenía más de 60 años la hermana. Y lo que me impresionó fue que cuando le preguntaron acerca de la iglesia donde ella se congregaba, la hermana dijo, óigame con oídos circuncidados, con oídos espirituales. La hermana dijo, a la iglesia donde yo voy, iba mi abuela, iba mi mamá, voy yo. Y yo le calculo, hermano, que ella ya era abuelita. O sea, la abuela, la mamá, ella, sus hijos y sus nietos. 5 generaciones. Entonces a mí me impresionó, hermano, cómo hay personas que pueden trascender a las generaciones en Jesucristo. Eso fue lo que me impresionó a mí, hermano. Y yo le dije, Señor, yo quiero que mis hijas, mis nietos, mis bisnietos y demás, y mis demás generaciones permanezcan en ti. Esa es una de mis, yo no sé, hermano, si usted le interesa, yo no sé si incluso se ha puesto a preguntar qué va a hacer con sus demás generaciones, hermano, pero debería de pensarlo, hermano. ¿Qué va a hacer con sus demás generaciones? Y la necesidad de que nosotros le pidamos al Señor que se apiade de nuestras generaciones, que nunca se aparten de ellas, sino que permanezcan en el Evangelio. ¿Por qué viene esto? Porque, óigame, hermano, esa es una de las cosas de las cuales tenemos que ocuparnos. Tú tienes que ocuparte de tu vida propia, tuya, de tu vida espiritual, de tu hogar, hermano. Hermano, ¿qué cosas tienes tú? Tu propia vida, tu comunión con Dios, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo. Hermano, a veces hay hermanos que no se ocupan de lo de ellos mismos, sino que se ocupan de los de otros. Que tal vez hay un inconforme en el trabajo, ¿verdad? Este está inconforme porque es más fácil que alguien se inconforme en el trabajo. Empezó el año de trabajo, a todos le aumentaron de sueldo menos a este. O a este, ¿verdad? Porque era el más pequeño. A ese no le aumentaron el sueldo, solo a los demás. Y entonces viene este, empieza a echar veneno, y entonces viene este que sí le aumentaron. Y se pone del lado de este. Le dice, ¿y te vamos a hablar con el jefe? Sí, dice este, se lo lleva. Y lo que hacen es que al siguiente año ni le aumentan ni a este, ni a este. ¿Por qué? Por estarse ocupando de las cosas que no eran de él. Entonces, ¿qué nos dice el Señor a nosotros? Ocúpate y haz las cosas tuyas. Amén. Amén, hermano. Ocúpate de las cosas tuyas. Porque si a ti hubiera sido el que no te hubieran aumentado, yo estoy seguro que nadie te hubiera hecho la pared para ir a hablar con el jefe. Pero tú, como eres cristiano, ¿verdad? Y a veces te excedes en sentimientos, utilizan a los hermanos. Entonces, hermano, tú tienes que ocuparte y tienes que hacer tus propias cosas, no las de los demás. Si al otro lo regañaron, su problema. Si al otro lo despidieron, su problema. Tú dale gracias a Dios porque tienes trabajo. Y no estés llorando, ay, es que me dan ganas de renunciar a mí para que le den el trabajo a él. Hermano, vamos a orar por ti para que el Señor te libere de eso. Haz tus propias cosas, lo tuyo. Amén. Cuida tu hogar, cuida tu matrimonio, cuida tus hijos. Hermano, cuida a tu esposa. Hermana, cuida a su esposo. Cuida tu privilegio, cuida tu iglesia. Reina Valera actualizada, tened por aspiración vivir en tranquilidad, ocuparos en vuestros propios asuntos, no en los asuntos de los demás. Amén, hermano, no en los asuntos de los demás. Bueno, sigamos. Ahora, mire qué interesante, no lo puse aquí, aquí tenía que haber puesto algo yo, ¿dónde está? Vamos a ver, no lo puse, vamos a ver. Aquí es que aquí, sí, está. Idios, esta palabra idios, que significa significa lo perteneciente a uno mismo, lo propio, lo privado que es de uno, también se utiliza en otros versos. Y miren pues, porque el reino de los cielos es como un hombre que partiendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. ¿Quién le entregó sus bienes? Un hombre le entregó sus bienes a sus siervos. Oiga, y a este dio 5 talentos, y a otro 2, y al otro 1. A uno le dio 5, a otro le dio 2, y a otro le dio 1 talento. Oiga, a cada uno conforme a idios facultad, conforme a su facultad. Conforme a su facultad, le dieron talentos. Al que tenía facultad para administrar 5 talentos, le dieron 5 talentos. Al que tenía facultad o capacidad de administrar 2 talentos, le dieron 2 talentos. Óigame, hermano, y al que tenía facultad para administrar solo 1, le dieron 1. Y se fue lejos. Y partido él, el que había recibido 5 talentos, granjeó con ellos, se hizo otros 5 y sigue la parábola. Entonces, el asunto, hermano, es que aquí la Biblia nos enseña que el Señor a cada uno de nosotros nos da talentos. Óigame, a cada uno de nosotros nos da talentos de acuerdo a idios, capacidad. A mí me van a dar conforme a mi capacidad. Y a ti te van a dar conforme a tu capacidad. ¿Y qué nos van a dar? Talentos. Entonces, hermano bendito, quiere decir que aquí la Biblia nos enseña que tenemos, y esta palabra idios también significa ocuparse, ¿verdad? A cada uno que se ocupe según su facultad, diría más o menos el verso, hermano. Entonces, el asunto es que tenemos que, cada uno de nosotros, tenemos que ocuparnos en los talentos que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Ahora hay una pregunta, podríamos hacer una pregunta. ¿Cuáles son los talentos que te dieron a ti? ¿Qué talentos te dieron a ti, hermano? Tal vez tú tienes la facilidad, por ejemplo, para tocar un instrumento. Tienes que ocuparte en eso. O tal vez te dieron la habilidad para enseñarle a los niños, por ejemplo. Porque hay algunas personas, hermano, que tienen la bendición de poder enseñarle a los niños, ¿verdad? Cuando llega el maestro X, los niños hacen una gran bulla, pero cuando llega el maestro Z, todos los niños así atentos, ¿verdad? Porque Dios a ese maestro le dio la gracia. Y no es que los tenga amenazados, ¿verdad? Si no me ponen atención, se van a ir al infierno. Entonces, como no le están poniendo atención, orando están para que ya lo quiten de maestro, ¿verdad? Por eso es que se quedan callados, están orando, Señor, quita a este. Hermano, el asunto es que tú tienes que ocuparte en tus talentos. ¿Cuál es tu talento, hermano? ¿Cuáles son los talentos que el Señor te dio? ¿Cuáles son los talentos? Porque mire, pues, aquí en esta iglesia, mire, pues, necesitamos más hermanos que aprendan a tocar teclado. Y que aprendan a tocarlo bien, ¿verdad? Como cristianos, bien hechas las cosas. Necesitamos más hermanos que aprendan a tocar trompeta y que toquen bien, ¿verdad? Bien, bien, bien. Necesitamos hermanos que toquen batería. Más hermanos que toquen batería y que toquen bien. Necesitamos hermanos que aprendan a tocar guitarra, pero que la toquen bien. Amén. Necesitamos hermanos que aprendan a tocar, qué sé yo, bajo, pero que lo toquen bien. ¿Sabe qué instrumento quisiera yo que tuviéramos aquí? Un chelo. ¿Sí sabe qué es un chelo? No cheles, ¿verdad? Cheles son los que le amanecen a uno en las mañanas, ¿verdad? Y cheles son los que a veces tienen algunos hermanos para hacer las cosas. Es que me da cheles, dice, ¿verdad? Cheles le dicen a los miedos. Un chelo, hermano. qué sonido más bonito el que saca ese instrumento, hermano. Sí sabe cuál es el chelo, ¿verdad? No sabe. Es una cosa gorda de madera, de cuerdas, que se toca con, eso sí no sé cómo se llama, pero el mismo instrumento con el que se toca el violín, que saca un sonido hermoso. El violín para mí es un instrumento que saca música así a veces melancólica, ¿verdad? Pero el chelo es bien bonito como se oye. Bueno, eso quisiera yo que aprendiera alguien aquí a tocar y que se lo comprara también, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí necesitamos, hermanas y hermanos para que sirvan de servidores y de servidoras. Lo necesitamos. Porque a veces se ponen a los mismos y aquí hay más hermanos que pueden hacer el privilegio también bien hecho. Necesitamos hermanos que, por ejemplo, y hermanas que le den clases a los niños. Necesitamos hermanos y hermanas que quieran ser discipuladores o discipuladoras. Necesitamos, hermano, necesidad tenemos. Necesitamos que todos evangelicemos también, porque esa fue la tarea primaria que el Señor le dio a la iglesia. Y vayan y hagan discípulos. Pero para hacer discípulos, lo primero que hay que hacer es evangelizarlos. Esa es la tarea primaria nuestra como iglesia. Evangelizar y que está implícito en hacer discípulos. Pero el asunto, hermano, es que a pesar de que hay necesidad en esta iglesia, y a pesar de que, digo yo, que hay suficientes o más que suficientes hermanos para cubrir las necesidades que yo ya le conté, a veces estamos escasos. Y viene el Señor y nos dice, ocúpate en tu talento. Entonces le dije, mire, pues necesitamos servidores y servidoras. Necesitamos para la alabanza, necesitamos para niños, necesitamos para discipulado. Escoja usted cualquier, hermano, pero involúcrese, hermano, hermana, involúcrese. Y no se queje cuando le den privilegio, otra vez yo, porque no es bueno, hermanos. No es bueno, involúcrese, hermano, involúcrese. Porque la Biblia, el Señor Jesucristo dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Pero el galardón ¿para quién es? Para los que sirvieron. Y si alguien no ha servido, no le pueden dar galardón porque no ha servido, no se lo ganó. Pero si sirve, si trabaja, si busca al Señor, sí puede ser galardonado. Entonces, hermano bendito, ¿cuáles son tus talentos? ¿Te estás ocupando en tus talentos? ¿Te estás ocupando tus talentos? Los que están en la alabanza se están ocupando en su talento, aprender bien el instrumento. ¿Estás estudiando la Biblia? Si le tienes que enseñar a los niños, ¿estás estudiando la Biblia? ¿O si eres discipulador? Digo yo. Porque aquí el Señor dice, ocúpense en sus talentos. Amén. Amén. Mire este otro, pues. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver, oiga, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo? No mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo. Y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, ¿de qué tenemos que ocuparnos, hermano? ¿De qué tenemos que ocuparnos? Aquí tenemos que ocuparnos de nuestros talentos. ¿Y aquí de qué tenemos que ocuparnos? Hermano, los discipuladores. Si aquí dice, mire, tu propio ojo. No son preguntas capciosas, dirían aquellos, ¿verdad? Aquí dice, tu propio ojo. Entonces, ¿de qué, hermano, de qué tienes que ocuparte tú? De tu propio ojo. De tu propio ojo, no del ojo de los demás. Ahora, mire, hermano, ¿no le parece, no será cínico, hermano, que alguien que tenga una viga tenga la capacidad de ver la paja que está en el ojo del otro, hermano? Porque aquí dice la Biblia, la viga. Tiene una viga, ¿verdad? Le dice, mira, yo miro que tenés ahí una, una hermano. Hermano, ¿usted una vez le ha entrado alguna motilla en el ojo? ¿Y le lastima o no le lastima? ¿Sí le lastima o no le lastima? ¿Y qué hace? Hasta llorar se ponen algunos, ¿verdad? Va, imagínense que alguien así quiera sacarle a otro, pero no una, con una viga, quiera sacarle a otro la paja que tiene en el ojo. Entonces, ¿sabe cuál es el problema, hermano? Hermano, ¿sabe cuál es el problema en algunas iglesias? Bueno, yo digo que tal vez en todas, ¿verdad? De la gente que se ocupa a ver los problemas y los defectos de los demás. Con cosas, hermano, que uno dice, ah, estos hermanos, sí. Dice uno, ¿verdad? Algunos dicen, pero ¿para qué lo ponen, para qué la ponen a ella? Si ni cantar puede. Entonces se está ocupando en el ojo de los, del otro o de la otra, pero se tiene que ocupar en su propio. Pero ¿para qué ponen a, para qué ponen a ese hermano si ni hablar puede? Mejor me deberían de poner a mí, dicen, ¿verdad? Hermano bendito, no quiero poner ejemplos específicos, pero sí, hermano, mire, yo sí quiero llamar a la reflexión, hermano, de que te tienes que ocupar de tu propio ojo, de tus asuntos, de los problemas tuyos, de tu casa, de tu vida, y no de los problemas de los demás. Amén. Amén, hermano. Porque a veces hay discusiones entre los hermanos, hay discusiones y se echan en cara el problema del otro. Ah, pero yo no soy malcriado como vos. Entonces, ¿qué está haciendo? Está viendo la paja del ojo ajeno. Hermanos benditos, ¿cómo están tus ojitos, hermanos? ¿Cómo están tus ojitos? Con cataratas. Sí, hay hermanos que tienen cataratas, pero las cataratas del Niágara, ¿verdad? Y que es impresionante cómo tienen la habilidad para ver los problemas de los demás y no ver sus propios problemas. Amén. Amén, hermano. Por ejemplo, a veces se acercan a uno algunos hermanos o hermanas solo para contarle a uno los defectos de los demás. Y por lo menos, hermano, yo tengo que tener paciencia y oírlos, ¿verdad? Es que viera, hermano, que por aquí, que por allá, que viera que la pipiripau la vi bailando y le decían pipiripau. Entonces, ¿por qué habrá en el ser humano esa habilidad para ver la paja en el ojo ajeno y no para ver la viga del ojo propio? Entonces aquí viene el Señor y dice, ocúpense en sus propios negocios, ocúpense en las cosas que les pertenecen a ustedes, ocúpate en tus ojos. Si los demás tienen problemas y defectos, ora por ellos. Y ponte en un espejo para ver si cómo está tu vida. Mire este. Porque no es buen árbol el que da malos frutos. No es buen árbol el que da malos frutos. Amén, hermano. No es buen árbol el que da malos frutos. Ni árbol malo el que da buenos frutos. Porque cada árbol por su propio, podríamos ponerlo, por su propio fruto es conocido. Entonces aquí la Biblia nos enseña que tenemos que ocuparnos de nuestros propios talentos. Tenemos que ocuparnos de nuestro propio ojo. Y aquí tenemos que ocuparnos de nuestro propio fruto. Ver cuánto estamos dando fruto nosotros mismos. Amén, hermano. Porque a veces hay hermanos que se dicen, pero ¿para qué vas a la iglesia si no estás dando fruto? Pero ¿a qué le importa? Si está dando o no está dando frutos, cosa que a él no le importa. Porque la Biblia dice que cada uno de nosotros le vamos a dar cuentas al Señor. El siervo delante de su Señor cae y de delante de su Señor se va a levantar. Es una relación personal. Tiene, por eso hemos hablado, hermano, que tiene que ser un autoexamen, hermano bendito. Pero yo digo que ese no es cristiano. ¿Y por qué? Porque no da fruto. Y aquí, ¿quién te puso a decir si da o no da fruto? Yo digo que ese es cizaña. Dice, pero ¿quién te puso para decir si eso no es cizaña? Porque esa facultad no nos la dieron a nosotros como hombres, dice la Biblia. Sino que la Biblia dice que se la dieron. ¿A quiénes se la dieron? Incluso para arrancar la cizaña. A los ángeles, no a los seres humanos. Entonces, hermano, tú te tienes que ocupar en dar fruto. Amén. Amén. En dar fruto. Porque fíjese, hermano, se lo voy a contar y yo sé que usted me va a entender la parábola. Yo sé, porque usted es inteligente, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero a veces llegan a uno a contarle cosas que no son ministración, sino que son chismes. Llegan a chismosear. Es que, hermano, que allá andan haciendo, viera que allá por allá, viera que por ahí. Sí, pero... chismes, llegan a contar los hermanos que viera que me dijo, y pero viera que como yo soy el más manso de la tierra, entonces yo no le dije nada y me volvió a gritar. Eso es chisme, dicen. Tenemos que ocuparnos en dar fruto. Cada uno de nosotros tenemos que ocuparnos en dar fruto. Amén, hermano. Amén. ¿O no dices amén? ¿Amén o no amén? ¿Amén sí o amén no? Amén es así sea, ¿verdad? ¿Qué fruto estamos dando? Isaías dice, mi viña la despedregué, le puse cerco, puse una torre, y cuando esperaba fruto, uvas, cuando esperaba uvas, dieron uvas agrias. Hay una Biblia que dice uvas venenosas. ¿Por qué? Porque andaba ocupado en ver qué era lo que hacía el otro, o qué era lo que hacía la otra, y no se ocupó en él o ella dar fruto. Amén, hermanos. Entonces, hermano, tú tienes que ocuparte en dar fruto. En fruto en todo el sentido de la palabra. Tú tienes los... ¿Cuántos todavía viven con sus padres? Levanten su mano los que todavía viven con sus padres. Tú tienes que ocuparte en dar fruto como hijo, como hija. ¿Cuántas hermanas casadas hay aquí? O arrejuntadas. Tienes que ocuparte en dar fruto como esposa. Ay, ahí ya no hay amén, se da cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos, esposos o arrejuntados hay aquí? Tienes que ocuparte en dar fruto como esposo. Tienes que ocuparte en dar fruto, hermano, como oveja. Tenemos que ocuparnos en dar fruto como cristianos. Amén. Bueno, hay muchas cosas que hablar. Pero hay que dar fruto. Hay que dar fruto. Si eres trabajador, tienes que dar fruto de ser un buen trabajador, de ser un buen cristiano, de ser una buena cristiana. Hermano, mire, y a veces no se le pone importancia. Tenemos que dar fruto en ser buenos hermanos en Cristo. Amén. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. y cada una tenga su propio marido. De qué tiene que ocuparse el esposo? De su propia mujer. ¿Y de qué tiene que ocuparse las casadas? De su propio marido. Amén. Amén. Entonces, hermano, usted tiene que ocuparse de su esposa. Y hermana, usted tiene que ocuparse de su esposo. Porque a veces hay hermanas que atienden mejor al que no es su esposo. Y hay hermanas que atienden mejor a la que no es su esposa. Y eso está mal. No está ocupando bien su tiempo. No está ocupando bien su tiempo. Hermano, el hermano trata mejor a cualquiera que no es su esposa. Buenas noches. Madame, le dice, ¿verdad? Vos esqueletuda, apurate, hombre. Le dice a la esposa. ¿Qué hermano? Y la hermana que tampoco se deja, ¿verdad? Y vos, panzón, ¿por qué no me hablas bien? Le dice. El asunto es que entonces el hermano no está ocupado en cuidar a su esposa, en atender a su esposa, en saber cómo está su esposa. Y la hermana no está ocupada en cuidar y atender al esposo, sino que saber a quién. Saber a quién. Bueno, uno mira unas cosas, hermano, en la calle. Que no sé qué hay. Porque se ocupan en quien no tienen que ocuparse. Hermana, si usted está casada, tiene que ocuparse de su marido. Hermano, es que es feo. ¿Y para qué lo escogió, pues? Ahora aguántese. Es que, hermano, mira, mi esposa, esa ni hablar sabe. Enséñele. Póngala a leer la Biblia y se le va a corregir su forma de hablar. No, en serio. Leer le corrige a uno hablar, hermano. Le corrige a uno hablar. Por lo menos a mí así me ha pasado. Ah, sí, pues no se dice aiga, ¿verdad? No se dice algotro. No se dice decepcionado. No se dice pescado. ¿Verdad? Estábamos comiendo pescado asado. No se dice así, ¿verdad? Pescado asado. Digo yo, pues, ocúpese de su propio marido. Que su marido esté con su ropa limpia. ¿Me está escuchando? Con su ropa siempre limpia, siempre planchada. Pero el hermano el día lunes se tiene que poner la camisa del viernes otra vez. Porque la hermana no le dio la gana de lavar. Digo yo, pues, y los calcetines, hermana, eran como que tuvieran chocolate, ¿verdad? Bueno, dejemos a las hermanas que no les gusta hacer nada, tranquilas. Vamos a orar y vamos a dejar esto para, porque falta mucho, mire, faltan muchos versos, pero mejor vamos a orar y vamos a pedir al Señor que se apiade de nosotros y que nos ayude. Amén. Póngase de pie, hermano. Tenemos que ocuparnos en las cosas que agradan a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre bendito, por favor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a cada uno de nosotros, Padre, para que utilicemos bien nuestro tiempo, Señor. Levante su oración, hermano. Terminamos bien temprano, así que tenemos buen tiempo para orar. Levante su oración y pídale, hermano, pídale al Señor que le ayude a usted a ocupar bien su tiempo, hermano. Pídale al Señor, hermano, que le ayude a ocupar bien su tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, por favor, ayúdanos en esta congregación, ayúdanos a ocupar bien nuestro tiempo, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Ayúdame a mí, Señor, por favor, en el nombre de Jesús, a ocupar bien mi tiempo, Señor. Te lo pido, Padre, por favor, en el nombre de Jesús. Ayúdame, por favor, Señor, a ocupar bien mi tiempo en todos los aspectos de mi vida, Señor, como hijo tuyo, como cristiano, en el nombre de Jesús, como siervo tuyo, Señor, en el nombre de Jesús, como esposo, como padre, como trabajador, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a que ocupemos bien nuestro tiempo, Señor, por favor, ayúdanos a cada uno de nosotros a que ocupemos bien nuestro tiempo, Señor. Levanta tus manos, hermano, levanta tu oración y pídele al Señor, hermano, porque esto aplica para todos los aspectos de nuestra vida, en el nombre de Jesús, para que ocupes bien tu tiempo como cristiano, como hijo de Dios, como hijos, los que todavía viven con sus padres, como esposos, los que están casados, como esposas, las que están casadas, en el nombre de Jesús, Señor, por favor, como cristianos, como luz que somos en medio de este mundo que está en tinieblas y que la única esperanza que hay para este mundo es Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo, el de la Biblia. En el nombre de Jesús, por favor, Señor, ayúdanos a ocupar bien nuestro tiempo, incluso como congregación, para hacer tu obra, Señor, para que hagamos tu obra, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre bendito, por favor, a ocupar bien nuestro tiempo como congregación, Señor, para hacer tu obra, lo que a ti te agrada, Dios, lo que tú quieres que hagamos, Señor, en el nombre de Jesús, para cumplir el propósito por el cual tú pusiste esta congregación en esta colonia, Señor, en el nombre de Jesús, de alcanzar a las almas, de predicar el evangelio, de anunciar las buenas nuevas de salvación por medio de Jesucristo en esta colonia, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Padre, a ocupar bien nuestro tiempo, Señor. Por favor, en el nombre de Jesús, levanta sus manos, hermano. Ya vamos a terminar, terminamos bien temprano hoy, pero esta oración es importante. Es bien importante, hermano, porque va a trascender a toda tu vida. Te va a hacer un mejor cristiano, te va a hacer un mejor padre de familia, te va a hacer una mejor madre de familia, te va a hacer un mejor esposo, te va a hacer una mejor esposa, te va a hacer un mejor trabajador. La gente se va a dar cuenta que tú eres cristiano por tu trabajo que haces con excelencia, por tu conducta, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Señor bendito, ayúdanos, bendice a tu pueblo, levante sus manos, hermano. Padre, bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos. Bendice sus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice el trabajo de sus manos, en el nombre de Jesús. Bendice, Señor, sus negocios, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Bendice, Padre, bendícelos en sus estudios, en su casa, Señor, en el nombre de Jesús. En esta colonia donde ellos viven, Señor, que cada uno de ellos sea la luz que la gente necesita. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.